tuvimos que parar el servicio de agua por un momento en el mayor, la mayor dureza de la ciudad en el hora de la tarde por una cuestión de turbidez, y el río venía muy muy turbio, arrasaba con mucho barro, entonces ahí decidimos parar un momento en la captación de la planta, de las dos plantas, y bueno, lo que ya sabemos después que siempre sufrimos con este tipo de lluvia es el tema de los estados platales, ¿no? Al estar los niveles conectados a nuestra red platal hace que el sistema colapse. Contra eso no podemos hacer nada para evitarlo, nada. Nos pusimos a disposición de los bomberos, de la municipalidad, y salimos a ayudar a la gente que no lo estaba necesitando en ese momento, ¿no? Recién termina una camioneta de salir del barrio de las 104 viviendas, repartimos arena, muchas arenas, bueno, mañana llega un camión con agua en bidones, lo vamos a estar usando en el municipio seguramente para que ellos sean los responsables en repartirlo o en los bomberos. Estamos abiertos a la comunidad, todo lo que necesiten, a ciudad y nada más, esperar que por favor para la ciudad, ¿no? Chino, digamos, el servicio de agua está restablecido. Sí, la tuvimos parada ahí en el transcurso de la tarde de una hora, que fue donde más actividad trajo el río, para no complicar las cisternas nuestras con alta seriedad y la red al mismo tiempo, porque tuvimos cortado una hora, hora y media el sistema a red, ¿no? Pero ahora ya está restablecido, está saliendo con los valores normales que deben salir a la red, así que está trabajando normal el sistema de agua. El sistema de placa depende de la lluvia. En cuanto desabate todo lo que es lluvia, va a desabotar el pozo nuestro de bombeo de la estación de lavadora, ¿no? Entendemos que muchos vecinos derivan, sobre todo en situaciones de patios anegados y demás, el agua hacia la cloaca, lo que termina complicando mucho el sistema. Y decíamos esta tarde, cuando aconsejábamos no hacer eso, pero bueno, ¿qué hace la gente ante la desesperación de la inundación? Obviamente, nosotros, sabiendo de esa situación, en ningún momento paramos las bombas nuestras para que dejen de bombear, que nosotros podríamos haber parado la bomba, pero nada, iba a regresar más en las calles y eso, pero decidimos dejar las bombas funcionando, pero que hacen también es llegar al nivel de la ciudad a seguir desagotando. No nos quedaba hasta. Seguimos viendo que todo el sistema y esperar que la ciudad pare, ¿no? ¿Puede ocurrir que alguna vivienda tenga problemas con los líquidos cloacales por esta situación, digamos, que se complique en alguna casa, sobre todo en las zonas inundadas? Sí, puede ser que quede alguna cloaca tapada, que tenga algún sistema de cloaca tapado por haya entrado líquido hacia la casa. Y después al vaciarse se sangre con algo la tendría y quede tapado. En este caso, al 0800 detrás de la boleta, y bueno, mañana a primera hora saldremos a atender todos los reclamos que sean necesarios. Ya te digo, seguimos apareciendo, pero bueno, ya con esto, hasta que no pare la lluvia y baje los niveles de agua, estoy en una casa en Juan Bejú, en calle Belgrano. Había bajó el nivel de agua y le dije, tuve que abrir la cloaca. Sí, ahorita me tuve, la desabotó, le pude desabotar su casa a través de la cloaca. Así que ese lugar estaba funcionando bien, la cloaca. Puede haber lugares que tienen tapados, sí, eso no cabe ninguna duda, no te puedo decir que no va a quedar ningún lugar tapado. Y seguro, en algún lugar vamos a tener fricción. Y seguro, por lo que puede ingresar, ¿no? Cuando se abre para que salga el agua, puede ingresar cualquier cosa a la cloaca. Puede ingresar cualquier cosa, sí, así mismo. Sí. pero bueno, mañana a primera hora nos estaremos dedicando a atender todos los reclamos. Bueno, la gente tiene el teléfono, tiene la, el teléfono del 0800, así que vamos a estar abocados a esta circunstancia, ¿no? Reiteranos, por favor, Chino, el 0800, así lo ponemos a disposición de la gente para que haga, por lo menos para que deje registrado. Sí, sí, 0800-39-AGUA, dice, sería, no me acuerdo de los números, pero sería 0800-39-AGUA. Bien, bien. Y si no, en cualquiera de las boletas, atrás de la factura de cualquiera de los... cualquiera de la empresa nuestra, dice el 0800, el número aquí. Bien.